la cintura y los hombros igualitos. Bonito y sabroso como este programa que fue Oído Mortales. A bailar, muchachos. Ahí va. Ahí va. Mueve la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Con un sentido de ritmo para bailar y gozar. Que hasta parece.